Por ahora el programa va a estar los miércoles de 18 a 20 y se va a repetir, como siempre, los viernes de 9 a 11 de la mañana. Así que, bueno, aclarar eso, que arrancamos con el spot viejo, pero el horario es otro. Y que la semana pasada no estuvimos, porque, bueno, tomamos un día. Sí. Hacía mucho calor. Nos fuimos al lago y éramos poquitos. Se nos hizo tarde. Así que, bueno, acá estamos con Marcos de vuelta, de visita a nuestro programa, después de muchos programas que no estuvo. Así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver si, pues yo sé que estamos, que empieza mañana el festival, el tercer festival por la diversidad sexual en Bolsón. El festival patagónico. Patagónico. Que vamos a tener invitados al respecto. Va a venir Simón, seguramente venga también Mosquito Sancineto. No sabemos si hay alguien más, vamos a ver esto más tarde, pero después yo no sé qué va a pasar. Y otras cosas. Qué buenísimo. También, y bueno, tenemos otros temas también en el programa que tienen que ver con recuperación de tierras por parte de mapuches y también con desalojos, ¿no? Desalojos, sí. En algunos desalojos y detención de un cacique en Salta, no, en Tucumán. El desalojo fue en Salta y la detención fue en Tucumán. Y bueno, y de la comunidad COM, que todavía están están acampando en Buenos Aires. Claro, recordemos que hace, no sé, como dos o tres programas atrás estuvimos charlando sobre este tema de lo que estaba pasando en Formosa con los tobas. Estaban reclamando por sus tierras. Hubo un muerto, ¿no? Un asesinado en ese corte de ruta, y ahora ellos están acampando, ¿no? Uh-huh. Que habían dicho que no, que en no Buenos Aires. Sí. Es la comunidad La Primavera. El acampe se levantó, no, la huelga de hambre, hubo una huelga de hambre al respecto y se levantó esta semana porque pudieron hablar con la gente del INADE, con, ¿cómo es el nombre?, de Morgado, precisamente, que los atendió al final. Sí, pero el acampe sigue. Eso es lo que se puede haber levantado la huelga de hambre, pero el acampe sigue. Eso es lo que ellos mandaron un comunicado avisando ahora. Eso. Ah, buenísimo. Así que, bueno, mucha información relacionada con los pueblos originarios en lucha. Y también otra información bastante tristemente vigente, que es el trabajo esclavo en la Argentina, que después vamos a estar también conversando, leyendo una nota de Horacio Verbisky que habla sobre una transnacional que exporta semilla, que tiene capitales millonarios, pero que tiene tiene directamente esclavos hacinados en un galpón en la provincia de Buenos Aires, que tenía, porque por suerte se descubrió, pero bueno, esto nos dice, nos hace pensar de que puede haber gente en las mismas condiciones, ¿no?, en otros lugares. Así que, bueno, ¿algo más, Poli, teníamos? No, por ahora. Como no hicimos el programa la semana pasada y el último programa justo estaban con el tema del juicio a Videla, a Menéndez y a varios represores más, justamente no llegamos a poder decir y a comentar lo que pasó, ¿no? Que le dieron prisión perpetua en cárcel común a varios de esos. Por eso también descorchamos una botella para brindar a fin de año, ¿no? Más allá de que falta un montón, está buenísimo que se esté haciendo justicia. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa más? Entonces creo que podemos ir a escuchar un poco de música. Ay, que bueno, vamos a ir pasando a lo largo del programa algo de música de los grupos que se van a presentar. Que una es ¿en dónde? Acá. Acá, en el festival. Todos los recitales son libres y gratuitos. Están programados para que sean en la plaza. Y si llega a llover se van a hacer en algún lugar cubierto, seguramente una escuela. Bueno, después nos van a contar bien la gente que viene a desasnarnos de todo lo que va a ser el festival. Entonces ahora vamos a escuchar a Flopa, que va a estar acá. Posiblemente quizás también nos visite en Radio La Negra, estaría buenísimo. Así que vamos a escuchar un tema de esta cantante grosa que tiene que ver con la historia del punk en Argentina y que también es una militante por tema de los derechos que tienen que ver con la diversidad sexual, con el respeto de las de las diferencias. Sí, sí, trabajaron todas las agrupaciones estas muy fuerte con la cuestión de matrimonio igualitario, y ahora están trabajando también, militando muy fuerte por el tema de la ley de identidad de género. Así que bueno, vamos. Un poquito trabados, pero ya vamos a entrar en calor. Y bueno, listo, podemos ir a un tema, ¿no? Todo y testimoniar que no sabemos, solo creemos y hacemos cuentas que no nos cierran por ningún costado. Pensaba escribir un libro que hablara de los motivos por los que se dan las cosas, pero no tiene sentido perder tiempo en escribirlo si son días que se van, hojas que se vuelan, tinta que se queda. Parte todo y testimoniar que no sabemos, solo creemos y hacemos cuentas que no nos cierran por ningún costado. Pensaba escribir un libro que hablara clandestina los miércoles de 18 a 20 horas por Radio La Negra 104.7 desde el barrio Cine. Pues lo quieras o no, afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza siempre estaba encontrando. Estamos al aire de vuelta. Bueno, sigo cantando, sí, hay una guerra allá afuera. Sí, hay una guerra. Uh-huh. Hay una guerra, no sé si es una guerra, porque en realidad una guerra es algo simbólico. Una guerra tiene que ver con, no sé, en la historia siempre son la guerra entre estados. Sí, sí, sí. y de fuerzas similares en general, ¿no? Donde cuando uno pega, el otro puede responder, pero hay momentos en que uno pega solamente y el otro no tiene posibilidad de responder, y ya más que una guerra, claro, es una masacre. A veces, ¿no?, se usa la palabra guerra para hablar de cosas que no son guerras, uh-huh, como fue acá en la Argentina en la dictadura, que se habló de la guerra sucia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, por eso a veces hay que tener cuidado. Se habló, se sigue hablando. Se sigue hablando, las cosas, claro, que siguen diciendo, que lo dijo Videla en este juicio, ¿no? Que él siguió diciendo que era una guerra contra, claro, la subversión, ¿no? Lo siguen, uh-huh, creyendo un montón encima, ¿no? Desgraciadamente, sí, ¿no? Boludos va a haber y sí, sí, el resto de la historia, pero bueno. Y bueno, y entonces tenemos el tema del pueblo mapuche y de las comunidades mapuches que están avanzando en la reivindicación de sus derechos, de la recuperación de su territorio, que tiene que ver con parte de su identidad de mapuche, de recuperar el territorio. Y hubo recientemente dos recuperaciones de territorio, una en Chubut y otra en Río Negro, ¿no? Yo voy a leer primero un comunicado de prensa. Dale. Del Lof Sakamata Lien Pichun, que es el que recuperó tierras en Chubut. Este comunicado de prensa dice: Mari Mari, Puramien, Pupeñi, hermanos y hermanas mapuches, tehuelches de nuestro territorio, los compañeros y compañeras, a las organizaciones, pobladores rurales y poblaciones vecinas, y a todos aquellos que se identifiquen con nuestra lucha. Por respeto a los mapuches, lo que sigue que está mapuche no lo voy a leer, porque no, como no entiendo, o sea, ni sé leer el idioma, no lo voy a leer. O sea, la gente de esta comunidad del, sí, paraje Payanilleu anunció que el 29 de diciembre del 2010 hemos recuperado el territorio que ancestralmente nos pertenece. Nosotros, los integrantes de la comunidad, amparados en el derecho histórico, el de nuestra identidad cultural, cultura, y por la posesión de la tierra que tradicionalmente ocupamos, a partir del día de la fecha hemos tomado la firme decisión de continuar defendiendo lo que nuestros abuelos nos han dejado. Nosotros, gente del borde de la cordillera, hemos vivido en el territorio identificado por nuestros antepasados como Yas Aike, o también conocido como Payanilleu, desde siempre. Originalmente el Poder Ejecutivo nos otorgó las mitades de los lotes 20 y 11 actualmente ubicados en el departamento de Río Senger, en la provincia del Chubut. Estos comprenden en total una superficie de 10.000 hectáreas. Estas 10.000 hectáreas fueron otorgadas por un decreto del Poder Ejecutivo en el año 1925, a los fines de crear una reserva. Sin embargo, la gente del cacique Juan Sakamata ya se había establecido en la zona para el año 1906. Hoy todavía padecemos los nefastos efectos de las consecuencias que nos dejó la denominada conquista del desierto, dirigida por Julio Argentino Roca. Sin embargo, en la memoria de nuestros antepasados, sabemos que nuestro territorio de vida se extendía desde el actual Valle de Teca hasta el norte de la actual provincia de Santa Cruz. La expropiación de territorios conseguidos fue responsabilidad del accionar de comerciantes, estancieros y la arbitrariedad de la justicia de turno, que apañados por las autoridades de entonces y el negligente funcionamiento de la justicia permitieron que posteriormente dicho territorio pasara a terceros, e inclusive hemos perdido parte del mismo de manos del Estado Nacional, cuando en el año 1941 la Comisión Horaria de Reducciones de Indios nos obligó a abandonar la mitad del norte del lote 20, que comprendían en total 5.000 hectáreas. Las otras 5.000 hectáreas, según consta en expedientes de la Dirección General de Tierras y en archivos de la IAC, fueron usurpadas por tres colonos que apelaron a la generosidad de nuestras familias para pasar un invierno en la reserva y acabaron apropiándose de las tierras y un cuarto poblador que adquirió la tierra restante en un remate judicial, con gente viviendo dentro del campo, quienes pasaron a ser peones de los mismos expropiadores. Pese a los numerosos reclamos que venimos realizando, diferentes integrantes de nuestra comunidad desde antes de la década del 40, nos hemos no hemos obtenido a lo largo de estos años una respuesta favorable como tantos otros hermanos de los pueblos originarios que hemos sido expropiados de nuestros territorios ancestrales. Hoy hemos tomado la determinación de luchar por lo que nos pertenece y demandamos justicia y reparación histórica por la restitución de todo lo que nos quitaron. Por la memoria, la verdad y la justicia, el territorio no se negocia ni se entrega. Marichi Hueu, Marichi Hueu, Marichi Hueu, se agradece la lectura y difusión. Bueno, esto es del miércoles 29 de diciembre. Sí. Bueno, esta es una de las recuperaciones al río Senger Chubut, que me parece importantísimo, los avances que sí. está haciendo el pueblo, no solo el pueblo mapuche, no solo en el territorio, sino en la conciencia, ¿no? En la reivindicación histórica de los derechos, en mostrar la verdad de la historia de nuestro país, que está tan naturalizada y negada, ¿no? Esto que pasó acá pasó en toda la Patagonia. Sí, totalmente, totalmente. Entonces me parece como que o en todo el país, ¿no? Con las recuperaciones también que se con las que dieron digamos de pie a la represión por la cual murió un compañero en Formosa, tiene que ver más o menos con la misma historia, ¿no? El tema de los terratenientes de turno, en este caso el gobernador formoseño, bueno, pasa ahora en Río Negro también. El tema es que se empiece a aclarar, como decías recién, y que se empiece a conocer la verdad de todas estas cuestiones, ¿no? El gobernador salió hablando por los medios, el gobernador de Formosa, comparando la situación de los formoseños que reclamaban no sé qué cantidad, no sé si eran 600 o 700 hectáreas, con la situación de Buenos Aires en capital, que comparándolos, ¿no? Como 3.000, 5.000 familias en capital habían ocupado un predio de 200 hectáreas y les alcanzaba, y estas que eran 40 familias querían 700, ¿no? Comparando una situación con la otra cuando no tiene nada que ver. La realidad pasa que no es un reclamo, sino es volver al lugar que era de ellos. Sí, aparte la concepción de tierra que tienen los mapuches, que también no tiene nada que ver con lo que está diciendo este gobernador. Claro, no, por supuesto. Ese era el tema, sí. Y también entonces hubo otra recuperación territorial en Río Negro, ¿no? Sí, pero bueno, ¿vos tenés esa ahí? No, yo tenía la de Río Senger. Ah, bueno. En Río Negro también hubo otra recuperación de tierras que tiene que ver con la línea sur, ¿no? Que comunidades mapuche respaldaron al Lofche Loncom, que la semana pasada, esta que pasó. Se instaló en territorio ancestral de Cañadón chileno en cercanías de Comayo para recuperar las tierras sobre las que rige una amenaza de desalojo ante la presencia de agentes policiales en el lugar. O sea, eso lo que decíamos antes de desalojos, hubo una amenaza de desalojo, incluso hubo presencia de policías en el lugar, pero no los pudieron sacar, ¿no? Ah, esto es lo que, claro, que exigen ahora la presencia del juez en la zona. Claro. Eso sí. Del juez de Bariloche, Ricardo Calcaño, ¿no? Dice, para garantizar la seguridad de los hermanos que están allí emplazados. Esta recuperación fue el 27 de diciembre del 2010, ¿no? La semana pasada. Sí. Es la comunidad Loncom, que, bueno, también hay un comunicado público que es más cortito que el anterior, lo voy a leer. Mapuche de distintas partes del territorio acompañamos en Gelipum al Lofche Loncom, que decide recuperar el 27 de diciembre del 2010 parte de su territorio usurpado desde el fraude, manipulación y desde la violencia física y psicológica por el Estado rionegrino, en complicidad de jueces, testaferros, empresarios, policías. Por la mañana ingresamos al predio ubicado en Comayo, Cañadón chileno, Tres Cerros, provincia de Río Negro. El territorio está en manos de un conocido empresario del Alto Valle, el arquitecto Roberto Che Chile, que fue vendido por el juez de la Cámara de General Roca, Carlos Osvaldo Larroulette. El proyecto del empresario puede que esté relacionado con la cría de guanaco para producción de pelo para su exportación. Roberto Chechile tiene estancia La Esperanza en Villa Langostura, lugar en el cual se encuentra en conflicto en comunidades mapuche. Nos solidarizamos con esta recuperación, pedimos la solidaridad del pueblo mapuche y a toda la sociedad por la gravedad de los hechos ante la manipulación de la justicia y el aislamiento por circunstancias geográficas. Solidaridad urgente. Bueno, acá está Javier operando, pero también tiene micrófono y puede participar, así que le sí. Damos, dale. Hola, ¿qué tal a todos? Hola. Y bueno, no, un poco contar que lo que está pasando es bastante particular, ¿no? Porque hace muy poco se aprobaron leyes nacionales que prohíben cualquier intención de desalojo, y es más, obliga a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional a tomar registro a tomar registro de las comunidades de pueblos originarios que hayan habitado en algún lugar. Esto es algo que nos va a meter en un conflicto grande, porque muchos de esos territorios han sido poblados por un montón de gente, pero lo que están planteando las comunidades originarias, hasta ahora por lo menos, en realidad, y esto creo que por eso no caben dudas en el apoyo hacia las comunidades de pueblos originarios, es que lo que no conciben es la tierra tomada por terratenientes y con fines de extracción de bienes comunes, ¿no? Que decía el otro día nuestro compañero Claudio en No es No, el programa de los lunes, decía, no son recursos naturales, son bienes sociales, bienes comunes, ¿no? Y bueno, es muy loco porque detrás de, por ejemplo, los últimos anuncios de los descubrimientos de petróleo en la provincia de Neuquén, lo que se vio fue que, bueno, Neuquén no va a pasar más hambre, aparentemente, según nuestra presidenta, y por otro lado, o sea, no se ve o se oculta que arriba de esos yacimientos de petróleo hay comunidades mapuche, y que, bueno, que nunca nadie les preguntó si estaban de acuerdo, si podían entrar, explotar, y regalar de acá la explotación de acá no sé cuántos años más, ¿no? Como que, bueno, es muy loco lo que está sucediendo. Y esto también lo decía la gente de las huaytecas en esta conferencia de prensa que estuvimos hace algunos días atrás, cerca de fin de año, creo que el 23 de diciembre, en donde, bueno, siendo la comunidad de las huaytecas una comunidad registrada en el Registro Nacional de Pueblos Originarios, estando registrado su asentamiento en ese lugar, Martínez Pérez, sin ni siquiera un título de propiedad ni nada legalmente válido, es escuchado por los jueces provinciales y llevan adelante una medida de desalojo que por suerte no es llevada adelante porque acuden ellos también a la justicia para apelar. Pero es muy loco porque ya no les alcanza ni con poner las leyes, ¿no? Las leyes las hacen ellos para ellos, y cuando se les escapa alguna no les importa nada. Las violan, claro. La mierda. Sí, eso. Bueno, no pasa nada. Sí, claro, como para ver, digamos, cómo todo esto tiene... Todo está unido de alguna manera, ¿no? Todo este modelo de extractivo, de capitalismo... autodestructivo del planeta y de los seres humanos, bueno, tiene que ver. Por eso me parece importante que la gente se reconozca como algo, tenga una identidad política, o sea, más allá de mapuche o trabajador o lo que sea, o de género. También es una lucha. Hoy vamos a tener la gente que está organizando el tema de la diversidad sexual, pero tener una identidad política y luchar, porque todo tiene que ver con este modelo que nos está extrayendo todo, digamos, ¿no? Todo lo lo que está abajo de la tierra, lo que está arriba de la tierra, las personas incluidas, la fuerza de trabajo de la gente. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo, ¿no? Es verdad. Es así. Así que, bueno, y en Salta, hablando del desalojo, ¿no? En Salta hubo un desalojo. Bueno, esta es una nota que salió en Prensa del Pueblo. Dice, en la norteña provincia de Salta, 5 familias de Aguita Calchaquíes fueron desalojadas de un predio al ser acusadas por las autoridades locales de usurpar esos terrenos. Los comuneros reclaman que las tierras sean restituidas. El pasado 17 de diciembre, unos 25 policías desalojaron a una comunidad originaria de Aguita Calchaquí, Las Pailas, ubicada a 16 kilómetros del municipio de Cachi. Los uniformados presentaron una orden de desalojo emitida por el Juzgado Correccional y de Garantía número 8. La jueza Mónica Faber ordenó que las familias debían abandonar el predio. El comisario a cargo del operativo amenazó a los comuneros de utilizar la fuerza pública para llevar adelante el desalojo. Los policías rompieron las casas para poder sacar todas las pertenencias de la familia. Pocos después arribó a la zona una máquina para terminar de derrumbar las casas de las familias. Por la noche se presentó Gendarmería Nacional con un tractor para desechar todos los cultivos de la comunidad. Los comuneros tenían siembras de poroto, pimiento, maíces, papas y arvejas listas para cosechar. La comunidad había denunciado al terrateniente Rubén Robles de querer desalojarlos. Las medidas fueron presentadas ante el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y el IPIS, Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Actualmente en Argentina rige la Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria Indígena, por la que se prohíben los desalojos a cualquier comunidad del país. La norma protege a los pueblos originarios de cualquier desalojo hasta el 2013. Ante el desalojo, la comunidad acampó al costado de la Ruta 40, donde exigen la restitución inmediata del territorio, la agilización de los registros de personería jurídica, inmediato relevamiento territorial y tratamiento urgente del proyecto de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Semanas atrás, en la norteña provincia de Formosa, se produjo un desalojo de una comunidad toba. Como consecuencia, 3 personas fallecieron. Sí, no, yo me estaba acordando de algo que pasó en Salta, precisamente a mediados del año pasado, cuando nos llegó a través de alguien que nos escuchaba por internet una noticia de cómo, de la influencia que tiene la Iglesia Católica sobre esta provincia, y nos contaban el tema de porque es una agrupación que se llama Diversia Salta, que está formada por gente de comunidades, gente que trabaja en el tema de la diversidad sexual, gente que trabaja en un montón de cuestiones de agrupaciones militantes, de cómo el gobierno junto con la Iglesia digamos, son dueños de media Salta y son capaces de hasta matar si hace falta, ¿no? Bueno, ese es el momento que está viviendo la provincia de Salta, de un autoritarismo y un fascismo bastante importante, donde los derechos de la gente, sean o no sean de comunidades, son violados permanentemente, ¿verdad? Bueno, podríamos ir a un... Yo me estaba tratando de acordar, a ver si Javier me ayuda, ya que tiene micrófono, del comunero, del militante de Aguita, de los pueblos originarios que asesinaron el año pasado, hace poquito. Sí, quería recordarlo porque no me acordaba el nombre. En los valles calchaquíes, en Tucumán. No me va a salir ahora el nombre tampoco, pero... Lo buscamos. Lo podemos buscar, sí, está en Prensa del Pueblo sí, también. Sí. Yo creo que, bueno, no sé si... Sí. No, quería decir a la gente que se puede comunicar con el programa si está escuchando, tiene ganas de opinar, de decir algo, de contarnos algo. El teléfono fijo de la radio es 455-710. Así que, bueno, el mail es radiolanegra@gmail.com. Y si no, si hay algún celular, ¿tenés algún celular disponible? Si no, yo... Sí, puede ser al 1529-7821 para mandar mensajes de texto. Así que bueno, si tienen justo ganas... acá buscando en internet, entro para cerrar así el bloquecito y vamos con un tema, a un blog, una más que un blog, una página de internet que se llama www.construyendodialogo.com, porque estaba buscando comunidad de Aguita y encuentro una página que dice una iniciativa de minería responsable, Comunidad de Aguita rescatando las raíces, y hay auspiciado por la Barrick Gold. Ah, Barrick Minería Responsable. Y hay un artículo construyendo diálogo en el que habla del diálogo que construye la Barrick Gold con la Comunidad de Aguita, que sí, no lo vamos a leer ahora, pero me hace acordar a realmente a los grupos, está para leerlo, y a los grupos que forma el casino contra la ¿cómo es? La ludopatía, ¿no es cierto? De la misma mierda. Pero bueno, sí, estaría ahí para un tema ahora capaz, ¿no es cierto? ¿Qué vamos mejor a escuchar? ¿No? ¿Qué vamos a escuchar? La Cosa Mostra. La Cosa Mostra vamos a escuchar. Otra de las bandas que va a estar tocando, esto sí viene en banda, Flopa viene solita con su guitarra, va a estar tocando en el festival este fin de semana, raro. Y bueno, vamos a escuchar La Cosa Mostra. Quiero un hachazo, sí, una puñalada como lo sabrías. Me gusta morir todas las veces necesarias. Rétame un partido de esgrima verbal. El karma de mi vida. ¿Para quién trabajan los trabajadores? ¿De qué trabajan los patrones? ¿De qué trabajan los patrones? ¿Para quién trabajan? ¿Para quién? ¡Trabajo digno para todos! Decís que es un mundo mejor. ¿Cuántas veces? aire. Yo les aviso cuando se prende la lamparita roja. Quiere decir aire. Bueno, vamos a repetir de vuelta los teléfonos. 455-710, el teléfono fijo de la radio. Y Ana, el celular para el mensajito. 15-29-78-21. Ahí está. 2944. Si estás escuchando de muy lejos, 2944 delante. Si hay gente acá que tiene, hay muchos turistas ahora. Si hay algún turista escuchando que tiene teléfono con línea de otro lugar, tiene que marcar el 02944 anterior. Claro. A los números 455-710 y 15-29-78-21. Es el primer programa de 2011. Toma. De Cumbia Clandestina. Vamos a empezar a contarlos ahora porque no los contamos. Claro. Los programas. Como hacen otros compañeros acá, ustedes. Sí, nosotros vamos por el 21. Nosotros más o menos por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Perdimos la cuenta, nunca la llevamos en realidad, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema este que veníamos anunciando al principio, que tiene que ver con que una transnacional poseía un campo de concentración de trabajadores esclavos en Argentina. Esto es en San Pedro, en una zona de producción sojera, de maíz. En este caso es una... de maíz, tiene que ver con el maíz, ¿no? Que recordemos que el maíz ahora es un cultivo casi como tan cultivado como la soja acá en Argentina. Y tan jodido la forma como la soja, ¿no? Que también lo que es terrible es cómo daña la tierra y todos los agroquímicos tóxicos que se usan. La dignidad de trabajo de la que hablaba Bioicati hace unos años, ¿no? Y todos los que se autollamaron el campo, ¿verdad? Esa es la dignidad de trabajo. Y esto también a destacar, que el maíz este que se está sembrando en esta zona de Argentina, sobre todo, no tiene nada que ver con un alimento, ¿no? Porque se está usando para hacer combustible. Sí, sí, o forraje. Sí, forraje, o sea, forraje sería por lo menos alimentos para animales, sí. Pero en este caso es para combustible. Directamente. Bueno. Esta nota es de Horacio Verbisky y está publicada en resumenlatinoamericano.com, que es una página muy buena de resumen latinoamericano que sale por internet. Y en un procedimiento realizado el 30 de diciembre en San Pedro, se encontraron 130 trabajadores del norte, adultos y adolescentes, que no sabían ni dónde estaban. No podían salir, no tenían luz ni agua y se les descontaba del salario en negro las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes, incluyendo fideos gratuitos de los planes sociales de Scioli. Una de las grandes traders exportadoras de productos agropecuarios a la que el Estado Nacional investiga por evasión de impuestos explotaba el trabajo esclavo de adultos y niños traídos desde provincias del norte. Los alojaba en trailers de chapa en los que dormían hacinados de a 20. La jornada laboral era de 10 horas, incluido el día de Navidad. Bajo el rayo de sol, sin luz, sin agua potable, salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, 8 por un kilo de pan viejo y 2 por recargar la batería del celular. También... perdón... se hallaron fideos con la leyenda del Ministerio de Desarrollo Social por un paquete cuya venta está prohibida. Los esclavos debían pagar 35 pesos. El titular de ese ministerio, Baldomero Álvarez de Oliveira, es el padrino político del ex intendente de San Pedro, Julio Pángaro, quien este año fue designado secretario legal y técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad. También se encontraron alimentos vencidos. El único dinero que recibieron en las 3 semanas transcurridas antes del allanamiento fueron 12 pesos para comprar pan dulce, entre comillas. El ministro de Trabajo Provincial, Oscar Cuartaño, dijo que los hechos descubiertos rozaban el crimen de lesa humanidad. Es una barbaridad. El campamento alojaba a 130 personas, entre ellos a unos 30 niños y adolescentes, pero la justicia considera que hay por lo menos un millar en las mismas condiciones en otros campos próximos a San Pedro. Su representación sindical corresponde a la Unión de Trabajadores Rurales Estibadores, que es UATRE, conducida por Jerónimo Venegas, fundador, junto con José Luis Barrio Nuevo, de la denominada CGT Azul y Blanca. Los delegados de UATRE recién llegaron al lugar una vez que el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones número 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giannorio, notificó al Ministerio de Trabajo la situación. O sea, ellos llegaron después de que se había denunciado. La representante de UATRE en San Pedro, Cecilia Salazar, es el líder local del peronismo opositor. Una de las actividades más notorias ha sido el auspicio de UATRE al corredor de carreras de autos Pichi Iglesias, lo cual provocó críticas en un gremio de paupérrimos afiliados. A principios de diciembre, Giannorio ordenó a la patrulla rural del pueblo Doyle que rondara los campos de la zona en búsqueda de situaciones irregulares en la cosecha del maíz, que son habituales a esta altura del año cuando son traídos trabajadores temporales desde el interior para desflorar maíz, una actividad que solo se realiza en forma manual. Que desflorar maíz sería sacarle todos los granos al maíz. Sí, dejarlo, dejar el, o sea, el marlo pelado. Aparentemente no hay... Sí. Quería decir, perdón, quería decir que uno intenta creer en las noticias, ¿no? Pero andás a ver si este caso no saltó a la luz solo porque, digamos, el tipo que estaba esclavizando a toda esta gente no habrá cagado a alguien en el municipio, o no le habrá hecho el favor, o no le habrá devuelto el favor de alguna manera, o y por ahí, o alguna diferencia política, porque muchas veces cuando estas cosas no surgen de, digamos, de la denuncia de organizaciones sociales, de, digo, ¿no?, como por ejemplo la Alameda, que es una de las organizaciones sociales grosas en el laburo de detectar el trabajo esclavo, bueno, la trata de personas, muchas veces si saltan es por una venganza, una vendetta entre bandos, ¿no?, entre bandos políticos, bandos poderosos, porque bueno, es raro, digo, ¿no? En todos lados hay muchos casos. Igual, de este tipo. En este caso, por lo que estaba escuchando que leía recién Ana, el caso salpica para todos lados, porque salpica tanto al oficialismo nacional en el cuerpo de Ángaro, que ahora está trabajando en uno de los ministerios del gobierno, y a la oposición. O sea, es medio raro. O sea, yo intento creerle porque veo que la... salpicó basura para los dos bandos importantes a nivel político, ¿no? Hay que ver si no tiene que ver por ahí con alguna otra cuestión que se nos escape de la mano, ¿no? Yo digo que es raro en el sentido de que acá nomás en el Bolsón, un pueblito chiquito, todo el mundo sabe que hay bolivianos, jujeños trabajando, los bolivianos seguramente ilegales, sin documentación, que es retenida por sus patrones. Y algunos ni siquiera bolivianos o jujeños, vecinos en Mallín Ahogado, conozco varios que hoy el patrón se despertó de mal humor y lo mandó de vuelta a la casa y mi papá no se quedó sin laburo, me decía una alumna, ¿no? Hoy no comimos por mucho porque el patrón se despertó de mal humor y lo mandó a mi papá de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, digo, seguro que si hay gente queriendo investigar desde algún ministerio, encontraría por todos lados, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí, que es así, que por otro lado, más allá de que quizás sea una operación política, que puede ser totalmente esta noticia, y que aparte la escribe Horacio Verbisky, que Horacio Verbisky es un tipo que es un operador político de alguna manera, más allá de que quizás sea un excelente periodista, pero es un tipo que maneja información grosa, y hace un montón de tiempo que es así, y da a conocer informaciones claves, digamos, ¿no? Tal cual. Más allá de eso, lo que nos tiene que hacer ver a nosotros esto es la naturalización con la que vivimos el trabajo esclavo. Javier está diciendo, en Bolsón hay trabajo esclavo. Sí, en Santa Fe, en Rosario, donde yo vivía, hay trabajo esclavo. Yo trabajaba en el barrio Toba y yo veía cómo se iba la gente en la cosecha del durazno en febrero. Los cargaban todos arriba de un camión y los llevaban a cosechar durazno y le pagaban casi nada, miseria, pero, o sea, la gente estaba en una situación tan de miseria que, bueno, eso sí, y nada era algo. El trabajador golondrina, digamos, en las canciones del folclore nuestro, como si fuera algo bohemio y loco, y era gente que estaba siendo explotada. Estamos hablando de hace más de 100 años. Hoy hablábamos hace un rato de las cajeras en los supermercados en los 90 que le ponían pañales para que no se levanten, o sea, la explotación en todo lugar, en todo. Yo lo que voy, perdón que te interrumpa con esto, porque se me va a ir la idea que tengo en la cabeza, que la vengo madurando desde el otro día en una conversación cuando hablábamos de la dictadura y decíamos cómo había mecanismos tan fuertes que operaban en las cabezas de las personas, que hacía que se lleven a una persona de al lado tuyo y vos no te metas, no. O no digas nada. Digo, esos mecanismos de alguna manera siguen vigentes en nuestra sociedad y en nuestras cabezas, quizás en el mundo entero, no solamente en este país, pero digo, hay cosas que pasan al lado nuestro y las naturalizamos. Tenemos que hacer este ejercicio de poder hacer consciente lo que está pasando, más allá de que sea minoritario lo que uno puede hacer diciendo lo que está pasando desde una radio, pero es hacer algo, me parece, ¿no? Y si uno tiene un alumno en una escuela que sabe que los papás están esclavizados en una chacra de acá, eso se puede denunciar al organismo que tenga competente. No sé qué hay acá, pero el Ministerio de Trabajo no está, pero ¿qué está? Hay una secretaría. Sí, Inspectoría de Trabajo está. Lo que pasa es que también a cargo de hasta hace poco, a cargo de Casartelli, represor de la ESMA, ¿no? Digo, por lo que está difícil justamente de esto que decís, Ana, es que muchas veces el trabajador no quiere que se denuncie su situación de esclavitud, porque es la que por lo menos le permite comer mal, ¿no? Cuando empezaba este bloque escuchamos un spot chiquitito de la escuela 103 en donde estuve trabajando estos años, que para el Día del Trabajador, bueno, estuvieron poniendo en afiches y produciendo spot de radio a partir de preguntas que se hacían maestros, porteros, directivos, padres, chicos, sobre el Día del Día Internacional del Trabajador. Y hay uno que vamos a pasar después que está escrito, este particularmente creo que por una chica de quinto grado, que decía, dice algo así como, bueno, cuando no te alcanza la plata, cuando no te alcanza ni para comer, ni para vestirte, ni o sea, ¿eso qué es? ¿Es trabajo? Digo, ¿cómo es? ¿No? Son preguntas, sí. Estos son un montón de spots que son solo preguntas hechas por la gente de la comunidad de la escuela 103, ¿no? Sí, está bueno, nos había, o sea, que lo aclares porque estuvo al principio ese spot y no lo dijimos. Sí, es verdad, es muy difícil, pero tenemos que tratar de romper con la naturalización y por lo menos hacerlo consciente entre nosotros, entre la gente, poder ver. Decir que se puede vivir y trabajar dignamente y que tiene que ser así. no dejar de decirlo y de, bueno, de tratar de luchar por eso. Claro, y lo que creo que es importante también es no pensarse solos, ¿no? Por eso yo decía esto del trabajo esclavo también. Nadie es el único explotado en este mundo. En realidad hay millones, la gran mayoría vive siendo explotado, ¿no? Por patrones. Por eso los chicos también preguntaban de qué trabajan los patrones, ¿no? Trabajan en realidad del sudor ajeno. Y bueno, y hay un tema de escape, creo que es bueno, no estoy seguro. No es de escape, el de escape es de otro spot, pero el spot que viene después habla de una forma de darle solución a esto, de una forma social, no individual, sino de plantearnos, organizarnos, juntarnos para poder hacer frente, porque en realidad en eso tenemos que darnos cuenta que somos muchísimos más. Por cada patrón hay un montón de trabajadores. Entonces, si lo pensamos un poquito, sería bien fácil de dar vuelta a la situación. Sí. ¿No? Ya se dio vuelta en otros momentos de la historia. Porque, claro. Quería terminar con esta nota, que no la vamos a leer toda porque, o sea, lo más importante ya te ha dicho, pero yo quería aclarar esto de que esta empresa, que es Nidera, es la que tenía esta gente esclava, es una compañía transnacional, líder en el mercado argentino de semillas y uno de los mayores exportadores de aceites, de cereales y de oleaginosas. Su participación ronda el 10% del total de las exportaciones argentinas de esos productos. En 1996 fue la primera que obtuvo autorización para liberar al consumo humano y al animal la soja transgénica resiste al glifosato durante la gestión como secretario de Agricultura del ingeniero Felipe Carlos Solá. Tiene 3 centros semilleros en Venado Tuerto, maíz, Chacabuco, girasol, Miramar, trigo y maíz. ¿Me repetís lo de Miguel, lo de Felipe Solá? En 1996 fue la primera que obtuvo autorización para liberar al consumo humano y animal la soja transgénica resistente al glifosato durante la gestión como secretario de Agricultura del ingeniero Felipe Carlos Solá. Mira. El conocido Felipe Solá. Sí. Fue gobernador de Buenos Aires. Claro, sí. Bueno, decía que tiene 3 centros semilleros en Venado Tuerto, en Chacabuco y en Miramar, creada hace 90 años por comerciantes de granos de los Países Bajos. Su nombre surge de la combinación de las iniciales de los grandes mercados cerealeros en los que actuaban entonces Holanda, India, Inglaterra, Rusia y la Argentina, donde Nidera Argentina se instaló en 1929. También comercializa insumos agrícolas, opera en fletes marítimos y produce fertilizantes herbicidas y fungicidas. Posee terminales portuarias propios en Rosario, Quequén, Bahía Blanca. En 2010 fue el 6º exportador de granos detrás de Cargill, Punge, ADM, Dreyfus y Toeper. El 7º en los subproductos y aceites detrás de Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus, Molinos y Vicentín. Nidera es la empresa líder en los mercados de semillas de soja y de girasol. Está en 2º lugar en el de maíz y en el 3º en el de trigo. También opera una sociedad de garantías recíprocas que financia siembras de sus clientes por medio de fideicomisos. Como no informa sobre sus volúmenes de negocios ni cotiza en bolsa, esos rankings ayudan a evaluar en forma aproximada su facturación. Según el ranking publicado hace 6 meses por la revista Mercado, en 2009 Nidera Argentina facturó 3.500 millones de pesos y ocupa el puesto 47 entre la cúpula de las empresas que más venden. La Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario estima que los salarios pagados por Nidera, los salarios pagados por Nidera representan el 1,54% de esa facturación. La redacción de esta nota entre el viernes 31 y el sábado 1 dificultó la obtención de mayores precisiones. O sea, hay, no, para aclarar un poco qué es Nidera, esta empresa que es la que tiene trabajadores sí, sí. esclavos y que es una de las empresas con más poder económico y al ser poder económico también es político. Claro. Y sí, sí, por eso, bueno, a mí lo primero que me salió cuando dijiste Felipe Solá, quien le dio las autorizaciones y destrabó algunas cuestiones para que esto sigan haciendo guita, era el poder político en el año 95, fue posteriormente gobernador de la provincia de Buenos Aires, es uno de los terratenientes, grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todos ligados al Merenato. Sí, sí, bueno. Otra cosita es que el presidente de Nidera Argentina Ricardo López Mayorga se llama, organiza concursos que otorgan premios a los alumnos de las escuelas agrotécnicas, estimulándolos a cuidar el suelo y utilizarlo en forma racional. Qué buena gente. En septiembre la AFIP anunció que estaba investigando por evasión impositiva a 4 de los mayores exportadores de granos. Sus nombres se fueron conociendo en forma gradual: Bunge, Cargill, Molinos Río de la Plata y Nidera. En este último caso, la AFIP estima la evasión de 260 millones de pesos entre 2005 y 2009. Bueno, de esta manera, estas grandes transnacionales hacen su fortuna, ¿sí?, esclavizando gente. Sí, a mí me quedo dentro de esa cantidad de millones que dijiste, que los salarios representan un 1% de todo eso, nada más, ¿no? Los salarios de los trabajadores. Sí. Creo que mucho menos, igual, sí, porque un 1% me da un número muy grande, pero yo creo que es mucho menos, sí, todavía, ¿no? 1% de lo que dicen. 1% de lo que se declara como facturado, ¿no? Claro. Y 1%, para hacerlo bien porque claro, tienen... claro, es como si fuera... Por cada 100 pesos que gana el patrón, un peso lo usa para pagar los sueldos. O sea, 99 pesos se los guarda de ganancia pura y un peso lo usa para pagar. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En este, por ejemplo, ¿no? Porque le da la plata y se la saca con los mismos insumos, claro, para que puedan comer, sí, y vivir. O sea, es, sí, muchísimo. Como, claro, siguen funcionando muchos almacenes de campo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que dan trabajo, pero después recuperan con la libretita cuando, sí, venden las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos almacenes de campo siguen haciendo eso todavía. Sí, bueno. Sí, yo cuando empezaste la nota me vino a la cabeza lo de Iquique, uh-huh, en el norte de Chile, pero eso fue en 1906, hace más de 100 años, 1907, sí, ¿no? Y cuando empezaste, digo, bueno, habría que aclarar en la mitad de lo que estás leyendo que esto es ahora, no es una noticia que sacamos de un diario de 1906 o de 1890, está pasando ahora, ¿no? Es muy loco. Bueno. Otra cosita, sí, para agregarle más color todavía a esto, por si no lo tiene, es que el presidente de Nidera Global, Martín Meyer Wolf, de una de las familias fundadoras, es uno de los sostenedores de Acción Internacional. Acción Internacional. Ajá. Una organización privada sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a la gente a salir de la pobreza a través de su propio trabajo, al proporcionar microcréditos, capacitación empresarial y otros servicios financieros a hombres y mujeres pobres que inician sus propios negocios. Ayuda a estas personas a alcanzar un nivel en la escala económica con dignidad y orgullo. Está bueno. Eso entre comillas. Buena gente. Sacado de... Al final somos unos chotos. Y claro, seguro que va a la iglesia y deja el diezmo también, ¿no? Construyendo diálogo y acción internacional. Está buena, ¿no? Sí, sí, sí. Buena gente. Somos muy malos. Te olvidás de Greenpeace y de Avina. Sin fines de lucro. Silvestre, ¿no? Todos los otros. Vida Silvestre. Vida Silvestre. Mm. Todos esos mangagarcas. Bueno, más color. Esto me hace acordar, ahora lo veo a Leo, que está ahí atrás, te saludamos, Leo. Me hace acordar el bloque de la cabeza de tormenta. Yo tiraría la mierda a todas estas empresas, ¿no? A la mierda, ¿no? Bien, tiras bien a la mierda. Y bueno, y por lo menos que sirvan de abono, ¿no? Los hijos de puta de esto. Pero bueno. pero bueno, a mí en realidad me provoca bastante yo creo que revoltijo de estómago. Y a mí me dan ganas. Otro lado, a mí me dan ganas de seguir haciendo el aguante del lugar donde uno se deja o puede llegar a militar para seguir sosteniéndolo, para seguir desde ese granito de arena que aportamos a una lucha mucho más grande para que esto se conozca. Porque hoy decíamos que por ahí no es tanto el trabajo de poder anunciarnos la radio, pero sabemos que estamos en una radio que la hacemos entre todos y es muchísimo el trabajo que nos está llevando y está bueno tener el espacio para poder denunciar esto, ¿no? Porque es nuestra herramienta en este momento. Herramienta, ¿verdad? Bueno, si les parece vamos a escuchar un poco de música. Dale. Antes vamos a recordar que los teléfonos de la radio son el 455-710 y para mensaje de texto 1529-7821. Vamos a escuchar un spot de la escuela 103 de los que escuchamos anteriormente, pero otros de los mismos alumnos de la escuela 103 de acá de Mallín Ahogado del Bolsón, que realizaron en el marco del Día del Trabajador del año pasado, del 2010, junto con algunos profesores de la escuela. Y después vamos a escuchar un poco de música y después vamos a escuchar el spot nuevo de Cumbia Clandestina, ¿no? Que anuncia el nuevo horario de verano. Dale. Así que bueno, vamos a... Cumbia, cumbia, cumbia proleta. Y si el sueldo no alcanza, ¿cómo nos vestimos? ¿Qué comemos? A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Esta quieta la herramienta, es la hora de luchar. Esta quieta la herramienta, es la hora de luchar. El sueldo del trabajador debe alcanzar para vivir, alimentarse, construir el hogar, vestirse, ir de vacaciones para vivir dignamente. El arado de la fábrica, el telar, todos los trabajadores a la huelga general. Todos los trabajadores a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga millón por ellos madre, ellos por mí. Negros, obreros, campesinos, la gente de la calle, que construye día a día, por comerse un pan, por llevarse un pan a la casa, para ustedes no está cumbia. Del suelo, ágiles alas, sabias palabras, tontos recuerdos, esta canción va a terminar mal. Casi olvidando, pongo pensares en ruta, luego silencio hoy, martillo sobre trucan, y esta canción va a terminar mal. Estamos caminando en círculos el humo, es más liviano que el aire. El aire está cargado de humor y esta canción va a terminar mal. Va a terminar mal. Va a terminar mal. Va a terminar mal. Va a terminar mal. Va a terminar mal. Va a terminar mal. Medio desprolijo, medio improvisado, medio divertido. Medio del ser, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio, y no el fin. Radio La Negra, 104.7. Medio militante, medio militante. Bien más preciado la libertad. Luchemos por ella con fe y con valor. Escucha Cumbia Clandestina los miércoles de 18 a 20 horas por Radio La Negra 104.7 desde el barrio Cine. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. A la gente, que a los organizadores, algunos de los organizadores del festival por la diversidad sexual patagónico, por la diversidad sexual, vamos a estar viendo algo del programa, ¿no? Dale. Del festival, para ir viendo toda la cantidad de cosas interesantes que va a haber. Empieza mañana jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Conferencia de prensa en la Casa de la Cultura, ¿verdad? A partir de las 10 de la mañana. Sí, en realidad primero teníamos que avisar que lo que estaba saliendo a las 7 los días miércoles, ¿no? La ronda de noticias va a salir después del programa. Ah, sí, sí. Hay un informativo, ronda de noticias, que sale, como decía Poli recién, a las 7, ¿no? Perdón, estoy repitiendo lo que vos decís, pero quería decir que son muchas radios, ¿no? Resumen de muchas radios que se pasa, que se va a cortar hoy. Claro. Se va a pasar más tarde. Claro, perdón. Sí, Ronda de Noticias es uno de nuestros esfuerzos de producción de los Cumpas. Es un resumen diario que va de lunes a sábados y que corre de 11 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la noche o de la tarde, y que incluye un par de informativos. Incluye el informativo Más Voces, el informativo Mapu Radio de Neuquén, que es muy grosso, muy importante, el informativo Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y no sé si me estoy olvidando alguno. Creo que no, son cuatro. ¿Nombré los cuatro? No sé. Bueno. Sí. Voces, Mapu Radio. Más Voces, Mapu Radio, Pulsar. Y entonces falta alguno. Bueno. Bueno, son cuatro los informativos. Para el que no lo escuchó, yo lo recomiendo porque es un resumen buenísimo latinoamericano que no lo podemos escuchar en otras radios, que se escucha en Radio La Negra, y donde podemos enterarnos de la realidad latinoamericana desde los medios alternativos y populares, ¿sí? Y no desde las agendas de los grandes medios, que es otra cosa muy distinta. ¿No? Entonces, en general no están en los grandes medios esas noticias, ¿no? O están otras formas, sí. O están tergiversadas para el lado que les conviene a ellos. Claro, además, por ahí cabe la aclaración, hoy a la mañana, a la tarde se estuvo escuchando al principio, después del mediodía, y no sé en realidad desde qué hora, pues no escuché desde el principio, pero Radio La Negra estaba transmitiendo en vivo la toma de posesión en la Asamblea Venezolana, y esto es algo que habitualmente hace Radio La Negra en espacios de música. Muchas veces nos conectamos con radios compañeras de distintas partes de América Latina para cubrir eventos muy importantes como este, o noticias que son relevantes, y lo hacemos desde un lugar también de empezar a ver esto que decíamos también del trabajo esclavo, ¿no? Lo que nos está pasando acá nos está pasando en el resto de los países latinoamericanos, y podemos encontrarnos, juntarnos y usar este tipo de medios, la radio por ejemplo, ¿no? Como decía el spot que pasó hace un ratito también, como una herramienta, como decía Marcos, ¿no? Para construir una salida diferente o pensar juntos una forma diferente a la que por ahí se nos ofrece como dada, ¿no? Como si no hubiera otra posibilidad. Y desde ahí es que también traemos a las otras radios, a las otras voces de otros lugares de América Latina, para ver cómo la piensan también desde otros lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, y como decíamos, vamos a ver un poco el programa del Festival por la Diversidad Sexual. Perdón, el tercer festival patagónico por la diversidad sexual, que se realiza acá en el Bolsón. Como ya hace 3 años estamos acostumbrados, la gente, los que vivimos acá. Y bueno, ¿quieren empezar leyendo un poco? Bueno, vamos leyendo un poco cada uno. ¿Sí? Este año es jueves, viernes y sábado. Es la fecha 6, 7 y 8 de enero. Cosas y actividades los 3 días. Comienza con conferencia de prensa a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura del Bolsón, en Diagonal Merino 3270, donde va a haber gente de parte de los organizadores, gente del INADI. Que recordemos que es la gente de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas al Sur. Gente del INADI y gente también de la misma Casa de la Cultura y algún que otro participante más también de esta fiesta que va a pasar este fin de semana. Después va a haber talleres, los talleres de improvisación de Mosquito Sancinito, que puede que venga, son match de improvisación, que después si viene ahora nos va a contar él de qué se trata esto. Va a haber recitales en la plaza, va a haber muestras de arte plástica en tinta roja, todo esto el jueves, ¿eh? Mesa redonda radial en vivo en el Zoom de Alas, mañana. A las 21:30 horas. Sí, señora. Los temas van a ser el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y va a haber un cierre con música en vivo ahí en el Zoom. Uh-huh. Después preguntamos bien a Simón que nos cuente. Creo que todas las actividades son gratuitas menos una, que tiene que ver con el lugar, porque hablando con él, una o dos. Claro, sí. Me contaba que no tienen ningún, o sea, se organiza por una actitud puramente militante y no tiene que ver con hacer un festival para ganar plata ni tener ningún tipo de rédito de esto. Se banca con algunos subsidios que van teniendo y bueno, los que se cobran es porque no les ha alcanzado lo sí, digamos, quizás no, para no queda otra para bancar los gastos o pasaje de algún sí, de los que no es, viene. No son entradas, son de entradas de 10 pesos, creo. Sí, sí, algunos, son baratas y son para cubrir gastos. La fiesta de cierre. Uh-huh. La muestra de artes plásticas va a ser durante los 3 días. Ese día a las 7:30 es la inauguración, pero durante los 3 días va a haber va a estar la muestra, que dice que de 19 a 24 horas va a estar abierta la, o sea, la galería Tinta Roja. Y el viernes 7, Poli, ¿qué hay para el festival? ¿Querés? Bueno, a las... Ahí llegaron los que nos van a contar todo esto que va a pasar. Bueno, entonces este por ahí podemos ir a un tema. Dale. Y mientras dale, vamos sí, sí, a recibir a nuestro dale, invitado. Dale, dale, dale. otra vez al aire. Bueno, estamos con los invitados que tenemos hoy. Uno de los organizadores, que es Simón, del festival, el tercer festival por la diversidad sexual. Es un compañero militante de Puertas Abiertas. Es un artesano también, y bueno, y es un compañero de lucha. Y Mosquito Sancineto también, militante, actor, conductor de radio, tiene un programa en Radio Nacional, con Tom Lupo, que ahora va a cambiar de horario. Muy bien. ¿No? Sí, exactamente. Sí, cambia de horario para... Sí. ¿A partir de qué fecha cambia de horario? El 31 de enero. 31, ya la, pronto. De 21 a 23 por Radio Nacional. Y no lo vamos a escuchar acá si no es por internet. Qué lástima. Bueno, programa, nos pasa, ¿sabes? Nos pasa seguido con varios programas. Gracias. Y bueno, este festival ya lleva 3 años. Pero hay una historia antes, o sea, porque si bien hay 3 años, digamos, de un festival oficial, se hizo antes, ¿hace cuántos años, Simón? La primera ida en una carroza con gente. ¿Y cómo fue? Bueno, hola a todos los que están escuchando, gracias por invitarnos. Así que hace 3 años que hacemos el festival oficialmente. Pero un día tuvimos una ocurrencia, algunos amigos, el día que era la fiesta del lúpulo, juntarnos, y como paseaban las reinitas en carroza, todas ellas de 16, 17 años, con sus pelos lacios y todas flaquitas y todas iguales y jóvenes, dijimos, todas somos reinas y reyes, entonces salimos a la calle y tenemos nuestra propia carroza. Esa fue la idea de un día, y al otro día lo hicimos, tipo performance. Sí, sí. No fue muy planeado ni muy organizado. Y la verdad que a partir de ahí, con toda la repercusión que tuvo eso, al otro año lo hicimos para la misma fecha, para la fiesta del lúpulo, y dijimos, bueno. Después se sumó Puertas Abiertas, porque en ese momento yo, por ejemplo, no formaba parte, pero los que hicimos eso nos juntamos, claro, con las chicas que empezaban a hablar de la temática de la diversidad y de género, y se armó, nos sumamos y enseguida nos enganchamos. O sea, lo primero fue una historia de eso, no tiene mucho que ver con lo que después fue el festival, pero se nos ocurrió hacer una movida un poco más importante para hablar del tema, para empezar a instalar la temática de las diferentes formas de amar, diferentes formas de sentir, de ser y de la belleza también. ¿De qué? De la belleza, porque para eso hacíamos la performance, porque no todos éramos jóvenes, había gente mayor, chicos, gordos, flacos, altos, y todos éramos rey de algo o reyes de tal cosa. Sí, pues, no, como decía, bueno, fue por ahí muy organizada, pero fue súper efectiva. Sí, efectivo, tremendamente efectivo. Todo el público en plena temporada se llevaba videos, videitos, fotos, fotitos, sí, internet, sí, sí, al otro día. Entonces nos dimos cuenta que había que hacer algo, nos gustó. ¿Y eso fue un año antes del primer festival o fueron dos? Fueron dos veces. Dos temporadas. Y inmediatamente que nos juntamos con las chicas que estaban en ese momento en Puertas Abiertas, tratamos de darle forma a algo en conjunto, y surgió la idea de hacer un festival. Claro. Mosquito está desde la primera edición. Sí, yo es justo estaba por ahí. Así que... ¿Y tu experiencia con el festival, Mosquito, cómo la vibras? Porque estás desde la primera vez, me acuerdo, haciendo algunas cuestiones en la Plaza Pagana. Sí, para mí es un hecho inédito y que me gusta mucho participar. Inédito por el hecho que vengo por tercera vez, y eso quizás demuestre un poco de parte de los organizadores el afecto, ¿no? Que yo lo tomo así, como una cuestión de reconocimiento y de afecto, y a eso me debo, y tengo que entregar todo lo mejor de mí, en este caso con el taller, y luego también con el cierre, así una especie de maestro barra de ceremonias, presentando a las figuras que van a estar el día sábado acá, ¿no? Este festival es muy positivo también por el hecho de, justamente, de hablar de la diversidad sexual. Tema que nunca se ocultó, tema que está en todos, no hay distingos sexuales entre las personas, sí hay formas de sentir y de ser, y el hecho, y este año sobre todo con el sentido del festejo, porque a partir de la ley de matrimonio igualitario, claro, ya se avanzó un paso importantísimo, ¿no? Para uno sentirse más seguro de quién es y no ser de, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta categoría. Claro, y ahora... hace creer los medios o el establishment tan poco... inclusivo. Inclusivo, sí. tan guarango y tan egoísta, sí, ¿no? Sí, como sí. Fue siempre, como trata de dictar las normas. Tal cual. Y es la hora de empezar a hablar, ¿no? Todos. Está tal buenísimo. Porque hoy escuchaba también que hay un festival que se llama Destrabarte. Sí. Que es algo que mantiene el mismo espíritu que este en Buenos sí, Aires. Sí, se me ocurrió a mí, no sé por qué se me ocurrió, pero esas cosas que uno tiene de rebeldía, de decir, bueno, vamos a aportar algo por la inclusión, y hagamos el Destrabarte, que es un festival pura y exclusivamente de arte travesti, travesti, transformista. Y también son tres días donde se homenajean artistas, se presentan a través de las artes plásticas, a través del diseño, la indumentaria, del teatro, lo que una travesti puede realizar, hay mesas de debate. Y esto se realizó hace poquito, en diciembre, en el Círculo Caras y Caretas, allá en Buenos Aires. Fue la segunda vez que lo hicimos y fue muy bueno. Incluso políticamente fue atractivo. Claro. Yo lo que decía, lo relacionaba porque ahora viene la ley de... Identidad. Sí. Y bueno, por es ahí es como empezar a hacer visible algo que exacto. Se está tapando desde siempre, ¿no? Sí, lo que hace la gente de Puertas Abiertas al sur. Es muy importante como aporte. Porque quizás algunos podríamos tranquilamente, los que no tenemos problemas, porque somos aceptados en la familia, porque en el laburo lo podemos resolver tranquilamente, podríamos directamente decir, a mí me preocupa, total, yo claro. Estoy bien. Y yo creo que es hay que meterse, hay que comprometerse, y si a uno puede estar tranquilo, que también es mentira, porque sigue existiendo la discriminación. Sí, totalmente. En los medios, sigue existiendo el yo como quito no laburo porque pienso que es así, es el prejuicio. Bueno, está bueno presentar estas pequeñas, vamos a llamarlas batallas, entre comillas, sí. Para avanzar. Y sobre todo para que la gente se siente incluida y se sume. Sin tener que ser necesariamente gay o totalmente, no, claro es esto de empezar a reconocernos como somos. Exacto, y con total respeto, la gente, Simón es una persona muy respetuosa por lo que hace. Totalmente, y eso se nota. Y el tema de la organización, Simón, sabemos que sale pura y exclusivamente de la militancia. Por eso estábamos medio empezando a leer el programa. No se cobra ninguno de los, salvo puntuales, cuestiones puntuales que tienen que ver con que no se llegó a lograr que sea completamente gratis, pero esa es la idea. La idea es que nosotros estamos con este festival tratando de llegar a la comunidad. Y los dos, tanto la noche de cine, que se cobra 10 pesos, como la fiesta de cierre, que se cobran 10 pesos, es porque nosotros en los lugares que los estamos haciendo son lugares que tenemos que alquilar. Claro, que alquilar. Claro. Y bueno, el presupuesto alcanza hasta donde alcanza. Claro. Y lo demás tenemos que aprender a autogestionarnos, ¿no? Igual nos parece que 10 pesos era una entrada simbólica. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y no va a quedar nadie afuera porque no tenga esos 10 pesos. ¿Cómo que no? Así que están todos invitados. Está igualmente bueno. Sí, nos pareció bueno. Importante, el año pasado pasamos un estreno de cine argentino que era Bill Romance y se llenó la sala. Hay mucha acá no tenemos cine, no hay mucha cine, gente ¿verdad? Que tiene ganas de salir al cine y de ver. Y este año conseguimos otra peli que es un estreno también. Las dos son óperas primas de de directores jóvenes argentinos, entonces nos llega como muy, nos toca mucho de cerca. ¿La película es cuándo? La película se va a proyectar el viernes a las 22. El primero es un corto que dura 14 minutos, se llama Toto Forever, y es un corto que llegó de Estados Unidos a través de la convocatoria abierta que nosotros lanzamos al universo. De eso que quería un poco hablar, ¿no? Porque es re loco, ¿no? Que llegue, digamos, y que se tome para... La para... programación está armada en base a toda la gente que año tras año se acercó y dijo, yo quiero estar, invítenme, si yo puedo voy, o ayúdenme con los pasajes que quiero estar. O sea, no es que nosotros estamos... o sea que este corto llegó y lo programamos porque tenía que estar. Por ahí a algunos nos gusta más, a otros les gusta menos, pero es parte de la convocatoria abierta que hicimos. Y la otra película también, el director se acercó a nosotros cuando la tenía terminada, que la estaba estrenando en Buenos Aires, y bueno, viste cómo es, uno quiere difundir su obra también. Tal cual. Los artistas que vienen, ninguno cobra. Esta es Plan Bela, que decís vos. Claro, Plan Bela de este año es de Marco Berger y él acercó la película. También otra cosa importante que estaba empezando a decir es que los artistas, nosotros no le pagamos caché a nadie, de los que vienen, vienen también porque porque creen en la causa, o porque, o sea que es bastante organizado de una manera a pulmón, obviamente por el grupo, con la plata que aparece de un lugar o de otro, y gracias a los artistas que nos acompañan, que también vienen por el pancho y la coca. Como sí, sí, dice, sí, no, tal cual. Che, y el match de improvisación, porque sí, hoy estamos hablando de eso, sí. Y más o menos contarnos qué es un match de improvisación. Un match, bueno, básicamente es un espectáculo donde se combina el arte de improvisar con las consignas que el público dicta y estilos o formas de presentar la improvisación. Eso es lo básico. Luego está el taller, que lo que propone es indagar, profundizar esta técnica, armar un grupo de aquí, del Bolsón, que puedan crear improvisaciones frente a los espectadores. Y el cierre del taller es ese, justamente. Tratar de inventar un espectáculo, quizás no sea el match en sí mismo, quizás sea otro, porque el match también tiene ciertas competencias que en este caso no sería atractivo presentarlas por el marco del festival, sí, mismo. Sí. Entonces sí estaría bueno crear un espectáculo donde las actrices o actores que se presenten puedan mostrar lo que se trabajó en estas intensas 9 horas. Claro. Pero sí que aprenda la técnica de improvisación. Y yo siempre capciosamente lo anuncio, todos los años que vengo, me encantaría formar un grupo, porque tuve experiencia los años anteriores y en el último vi la calidad de actrices que hay acá. Las actrices fueron todas mujeres en el taller. En el taller de Amazonas, excelentes. Me encantaría construir un grupo que tenga su identidad, ¿no? De acá del Bolsón. Pero tampoco, no me gusta esa cosa de Buenos Aires, venimos, sí. Bueno, chicos, vengo. Me traigo el asfalto encima. La bendición y no. Que después que se pueda reproducir acá. Exacto, que es, con la idiosincrasia y la inteligencia y la identidad propia del lugar. Quizás yo venir cada tanto y decir, bueno, ahora mejoren esto, pero sigan por este camino porque está bárbaro. Uh-huh. Sería buenísimo eso, ¿no, Simón? Sí. Por los ponches y por las copas. Ya, de todos. Y los talleres son el jueves a las 11 de la mañana. Sí. Y después a la tarde, que hay que convenir ahora con los alumnos que estén mañana a la mañana, combinar el horario que puedan ellos proponer. Y luego el viernes también a la mañana y a la tarde la muestra. A las 19 horas dice muestra, sí, en tinta roja. Exactamente. Sí. Buenísimo. Es un lugar hermoso para tinta roja. Se trabaja, sí, muy cómodamente. Hay muy buena onda en este festival. Muy buena onda. Toda la gente, cuando ves, las cosas se hacen y todos colaboran para lo mismo. La verdad está bueno. Sí, totalmente. Lo ves más militante del arte. Y empezar a darle importancia militar en el arte, sí, ¿no? Porque no es fácil, porque uno también es un egoísta, uno es un narcisista, uno también viene impregnado de todas esas cosas, porque uno también es su métier, convive con toda esa gente, uno también lo es, y está bueno decir, no, está bueno bajar un cambio, decir, acá hay que remangarse y empezar a laburar. Tal cual. Está bueno, sí, hay que hacer eso. Y el año pasado estuvimos con Gabo Ferro. Con la otra chica era Valeria Chini. Valeria. Y hoy está Flopa y La Cosa Mostra. La Cosa Mostra. Y contanos un poco quiénes son, qué hacen. Bueno, el espectáculo es para el sábado, uh-huh, en la Plaza Pagano. No está anunciado, por suerte, lluvia. No está pronosticado lluvia, así que creo que por lluvia. Sí. Claro. Creo que por primera vez va a estar la tarde que siempre soñamos. Claro. O así parece. Está bueno. Así que a las 19 horas es la concentración en la esquina del Centro Cultural Galeano, uh-huh, y para salir en caravana hasta el escenario que va a estar en la sombra en la plaza. Buenísimo. Que adentro de la adentro de la plaza, no, uh-huh, en la avenida, claro, sino en la sombra. Y enseguida va a estar Flo Palestani, que es una cantante que viene de Buenos Aires, canta es solista, canta con su guitarra, una voz muy linda, ronquita, así, increíble, con unas letras hermosas. Y hoy estuvimos pasando algo antes que ustedes lleguen de Flopa, y sí, no, a nosotros nos encantó particularmente. Que también todos nosotros la empezamos a conocer, la conocimos a través de Gabo el año pasado, que también él nos dijo, traigan a Flopa, y sí, dijimos, traemos a Flopa. Claro. Y cuando hicimos la convocatoria le preguntamos si ella pudiera venir sin que le paguemos y dijo que sí, entonces quedó. Claro. Y bueno, La Cosa Mostra es una banda que vino el año pasado, son amigos, el año pasado vinieron por su cuenta y no pudieron estar como parte del festival porque no estaba toda la banda, sino estaba la cantante, que es Paula Mafia, con la bajista. Y bueno, y se prendieron y ayudaron, hicieron un montón de cosas y dijeron, invítennos para el año que viene, queremos estar. Y acá están. Están invitados. Mira. Están llegando ahora de Bahía Blanca, que tocaron ahora este fin de semana y se venían directo para acá. Van a estar llegando entre mañana y pasado. Y es una banda muy pulenta, muy lindo. Ella también una voz femenina con una boca gigante llena de dientes que cuando la abre tiene una voz hermosa y nos gustó. Mira, así que la idea es compartir también con los artistas que vienen. No es que nosotros los conocemos y un poco también nos jugamos y apostamos a que va a gustar porque son buenos artistas. Claro, sí. Son buenos y es gente que viene también porque quiere participar. El año pasado vinieron por su cuenta y este año vienen también. Sí, militan, un laburo también militante de parte de ellos, ¿no? Claro, de acercarse. Sí, militante, escuchándolos y reflexionando un poco, que está bueno que la política también esté sumado a todo esto. Y sí, porque sí. Son actos políticos. Totalmente. Culturales políticos. Totalmente. También. Y lo bueno de esta época es que, comparándola con otras anteriores, ¿no? Cuando también se militaba, que antes había una separación, quizás el que era homosexual no estaba del todo aceptado por la militancia de otras épocas, sino todos jóvenes y teniendo también todos los mismos objetivos. Y ahora eso es otra época, obviamente, tal el cual. Siglo XXI, sí. Y entonces verte abajo en la barba, verlo a él, verme a mí, verlo a ella, y todos metidos, sumados a esto, me parece muy bueno, muy gratificante. Es la diversidad. Exacto. Sí mismo. Está claro. La diversidad. Y la política también tiene la diversidad, claro. y la inclusión de todos, ¿no? Está buenísimo. Antes, ¿cuándo ibas a ser conjunto? Y estamos todos luchando por algo también, que eso es lo importante. Claro. Porque como vos decías, si bien para el que lucha por los derechos... en general, o sea, son derechos humanos también, ¿no? El derecho a la, por ejemplo, lo que se ganó con la ley del matrimonio igualitario, porque es ser considerado un sujeto de derecho más allá de tu elección sexual, de lo que vos seas. Y hay que reivindicar. Entonces, que se está haciendo en este momento, que lo que está ocurriendo con esta clase de gobierno, y que está bueno que así suceda también. También hablando de las travestis, hay travestis que viven en la indigencia total, en la calle, mal, pobres, muertas de hambre, y la gente pasa por el lado y no colabora. No, se naturaliza, ¿no? El tema de que eso es una cosa que no forma parte de su realidad, no es, está totalmente aparte. Claro, que no pertenece a la sociedad. No, es otra cosa. Tiene que morir, tiene que desaparecer. Y ese mensaje es obviamente totalmente negativo y es malísimo. Entonces la clase media tiene que empezar a entender, aquellos que están bien acomodados, aquellos que tienen su estómago lleno todos los días. Estaría bueno que empiecen a mirar hacia alrededor, no es su propio ombligo, decir, bueno, estamos todos incluidos en esto. Claro, tal cual. Y como dije recién, que espero que no ofender a nadie, los putos podemos ser militantes también, tal cual. ¿No? Y a veces se trata al puto peyorativamente, chao puto, militan por la calle, como burlándose. Y sí, el puto es algo por vos también. Claro. Hay una agrupación en Buenos Aires que se llama Agrupación de Putos Peronistas, que me sorprendió mucho hace el año pasado que estuvimos en Buenos Aires, y veía las pintadas y así, la firma, y bueno, dije esto de reivindicarse como putos, así decir, somos putos y peronistas. Dicen putos, trolas y trabas del pueblo. Utilizan la palabra, justamente para quitarle toda esa cosa. Claro. Resignificarla, ¿no? Empezar a resignificarla. Porque en otro momento mismo en la organización peronista, que era Montoneros, se discriminaba a los homosexuales, no los querían. Y ahora que exista una agrupación con ese nombre, me parece como reivindicarse un poco y que algo ha cambiado en nuestras cabezas, sí, y en la, bueno, sociedad para que eso exista. Hay una salud mental distinta, una salud espiritual quizás también que se puede sumar, y hay ganas de transformar las cosas, y es el momento único histórico para aprovecharlo. En la mayoría también de los partidos políticos están creando como corrientes o grupos de diversidad, en el socialismo, en los putos peronistas, la cámpora, diversia, en el PRO. No, en el PRO que también hay diversidad, sí, en un grupo, o sea, pero quiero decir que también de parte de las autoridades se está empezando a tener en cuenta que sí, en el caso del PRO hay una diferencia. Macri quiso hacerse el progresista con esto, y la iglesia lo llamó, lo encerró en una habitación y dijo, loco, no sé ni si te ocurra, porque no te vamos a votar nunca más y te vamos a apoyar en tus campañas. Y ahí bajó un cambio y retroceso. Se fue para atrás. Claro. La política de derecha jamás van a estar de acuerdo con nada que tenga con lo social. Bueno, en todos los partidos políticos empiezan a prestar atención a la realidad y a la problemática, sí, de los grupos que están formando parte de la sociedad. Eso quiero decir. No, está sí, clarísimo. Por ejemplo, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, fue muy importante los aportes que los militantes dentro de cada partido pudieron empezar a sumar porotitos para que después sus diputados, sus senadores, levanten la mano. Sí, sí, no, aparte que hay una realidad que en la medida que fueron habiendo acontecimientos, sobre todo en esa ley donde no se casaban los que tenían plata y los que no tenían plata, digamos, era decir, esta ley es para todo y se acabó, porque sí, pues, ya no era insostenible, ¿no? Discursos, yo estaba ahí en el Congreso escuchando esas noches frías y escuché los discursos de Chiche Duhalde, por ejemplo, que llamaban a risa, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, o sea, y ahora después salió la ley, era como una, como decirle, bien, te la dimos. Claro, sí, sí. Ese discurso ya ¿y no ahora es qué? Válido. Claro. Ese discurso que habla de dejarte afuera ya no es válido. O decirte, no, quédense con el matrimonio civil, como decía Vidita Carrió, confórmense con eso, confórmense con poco. No, claro. ¿Por qué? Tal cual. ¿Por qué vos, gorda, te podés casar con la marca de la cruz, claro, y después sos la más odiosa y la que, claro, más... se impregna el odio en todos y hablas vos como que yo me case, claro. No, déjame a mí casarme como yo, claro, quiero, y si quiero, quiero casarme, claro, y si decido, obviamente, hacerlo, poder hacer punto. Tal cual, viva la libertad. Bueno, entonces es este jueves 6, viernes 6, viernes 6, no, jueves 6, viernes 6 y sábado 8 de enero. Vamos a escuchar algo de Flopa, tenemos algo en punta ahora y después nos despedimos, dale. Nada pareciera importar, vestida de amor estoy para encontrarte, descalza la tarde anda por la casa, tu risa el impacto de un golpe de emoción homicida, golpe en la puerta, llave perdida. Me miras y nada pareciera importar, vestida de amor estoy para encontrarte, descalza la tarde ando por la casa, tu risa el impacto de un golpe de emoción homicida, golpe en la puerta, llave perdida en la canción que habla de mí, esa canción que habla de ti, una escondas, ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre te va encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera. Se movió la palanquita, se movió la palanquita, estamos al aire de vuelta. En la Radio La Negra, en la 104.7 del Bolsón. Estamos con Simón, con Mosquito, con Ana, con del otro lado de la pecera, Javier, Poli, Leo. Bueno, contando. Son amigos míos, Julián y que no los veo. Darrigo, Sebastián Darrigo, actor de mi compañía. Ah, mira. ¿Y ellos vienen a participar de alguna cuestión a la que los mencionaste? Ellos son. Sebastián Darrigo vive en Bariloche, trabaja en mi compañía allá en Buenos Aires y vino de visita. Por el entusiasmo del festival. Y Julián es una persona que yo quiero un montón y es un amigo, también está acá colaborando. Mira, sí. ¿Por ahora? Por ahora somos tres. Bien. Bueno, ¿qué te parece que se podría resaltar del festival, más allá de todo lo que, o sea, cómo lo sentís que fue recibido estos últimos tres, por lo menos estos primeros tres, por la comunidad, la repercusión afuera del Bolsón? Sí. Y yo podría decir que el primero fue bastante kamikaze. Largaron la idea y salir a hablar con las autoridades, con los representantes de turismo, de cultura, tratar de explicarles que esto era una movida cultural o turística que era beneficiosa para el pueblo. Y nos costó. Y ahora podríamos decir que ellos solitos están entendiendo cómo ya nos conocen, saben cómo trabajamos y está bueno que ellos nos reciben, nos escuchan, nos creen en nuestro laburo, ¿no? No es que los tenemos que hacer de un imposible como fue la primera vez. Entonces, claro, como que ya se instaló. Y está bueno porque estamos como dentro de un calendario de festivales que se organizan desde primavera hasta otoño acá en el Bolsón. Un calendario oficial, decís. Un calendario oficial y de la provincia y de toda la zona. Y, por ejemplo, para esta edición vienen grupos como el nuestro, de todos, vienen de Rosario, de Buenos Aires, del Valle, de Neuquén, de Comodoro, de Chubut, de Madryn. O sea, y todos los grupos vienen también porque les interesa y coincide también con la época que la gente se puede mover. Entonces se genera un movimiento importante de artistas y de público. O sea que para nosotros es increíble la repercusión que toma. Y a partir del INADI, por ejemplo, que apoyan la propuesta desde el primer año, se genera un movimiento de prensa también muy grande, porque ellos manejan, claro, es un organismo nacional, y aparte de que mandan sus delegados, se encargan de toda la logística de prensa y lo hacen, salen todos lados, y como que entonces se escapa ya de nuestras manos la cantidad de páginas web. Yo veía hoy a la mañana que levantan la programación y la publican, y después otro la saca y la reproduce y la pega y la pum, chum. Sí, está por todos lados, ¿no? Ponés en internet, yo busqué hoy también Festival, sí, Patagónico por la Diversidad Sexual, y aparece primero noticias como, no sé, como 10 lugares donde se puede entrar. Claro, ¿no? Eso quizás, perdón, está viendo el cielo, y eso quizás colabora para que la gente que en los primeros festivales no se atrevía a sumarse, poner en la caravana, viste que a veces el salir, el ser blanqueado por ciertos sectores, ayuda a aquellos que están en la duda, dice, bueno, buenísimo, el sábado estoy seguro que la plaza se va a llenar de gente. Sí, sí. Desde los curiosos, desde los que están a favor, de los que quizás están a contra pero quieren convencerse de que pueden no estarlo. Claro, tal cual, tal cual. Y estaría bueno. Y la iglesia, que venga a bendecirnos. Estaría. No. Estaría espectacular. ¿Por qué no? Claro. Sí, sí, sí, sí, sería una apertura, ¿no? Están muy lejos de esos todavía, pero. Sí, sí. Y bueno, pero hay curas que deberían tener autocrítica. Sí, totalmente. Totalmente. Yo quería decir que para los que tengan ganas de interesarse un poco más en la en el tema de las leyes y en la y escuchar los pensadores que vinieron y los políticos que nos van a acompañar también desde, escuchen el programa de Alas el jueves de, a las 21:30 porque va a haber gente muy interesada sentada en la mesa que seguramente habla mejor que yo y la tiene muy clara con respecto a todos los avances y todo, todo lo que se va haciendo para llegar a lo que queremos llegar. Así que ahí se va a profundizar un poco en todo el tema de la ley de matrimonio, cómo se pondría en práctica, cómo se pone en práctica en los hospitales, exámenes prenupciales, cómo se pone en práctica en la policía, formularios de... Sí, que no contempla... Sí, todo lo que se da a partir de que hay que tachar hombre-mujer, y ahora por ahí hay que tachar... claro. O sea, los formularios están desactualizados claro, y a partir de eso se empiezan a actualizar en el ámbito, va a haber representantes de educación, representantes de políticos y a partir de que nosotros planteemos el tema de la identidad de género les vamos a dar la palabra a ellos para ver en el ámbito del hospital cómo trabajarían el tema, por ejemplo. Claro. Entonces... sí, sí, le vamos a tirar la pelota, vamos a plantear el tema. Lo de la donación de sangre, acá se modificó por ahora. Acá se modificó gracias a un trabajo de puertas abiertas. Que el formulario ahora ya no pregunta, la segunda pregunta si sos homosexual. O sea, la primera pregunta es si tenés relaciones sexuales. La segunda era si la tenías con una persona de tu mismo sexo. Esa pregunta ya si vos respondías que sí, quedaba fuera. No te preguntaban nada más, te agradecían por haber ido y no podías donar sangre. Ya no es así, ahora el formulario insiste en la forma en que tenés relaciones, si te cuidás o si no te cuidás. Entonces nosotros, por ejemplo, ese formulario se cambió, pero a nivel local, el hospital de Aire de Bolsón, mismo acá en la comarca y en la provincia, si el mismo sigue Buenos Aires, sigue el formulario viejo. Entonces, bueno, ese es un tema que se tiene que ir cambiando porque no lo cambia de arriba para abajo, sino que se tiene que cambiar de abajo para arriba. Tal cual. Bueno, vamos. Entonces, invitamos a toda la gente a participar de las actividades. A mí lo que me parece buenísimo de esto, estaba pensando que vayan todos, ¿no? Pero estaba pensando lo importante que es con esto de la ley matrimonio igualitario. Para una persona que se siente homosexual y su familia no la apoya, el reconocimiento social o la legalización de esto me parece re importante, ¿no? Como para que yo me parece... parece menos doloroso también. Menos, ¿no? Claro, como un avance re grosso en ese sentido. Y rescatar también esto de que todo esto se logró por una lucha. Con una lucha que tiene que ver con como lo que están haciendo ustedes ahora acá, de muchísimos años, de grupos de gente que se viene juntando, que viene discutiendo cosas, que viene haciendo festivales. Y es que también está bueno lo que estás diciendo, porque también vale entonces la oportunidad de una forma agradecer a todas aquellas personas que en otras épocas también se atrevieron a dar la cara y no tuvieron la libertad que tenemos nosotros ahora y fueron o asesinadas. Uh-huh. O confinadas a una cárcel o directamente se cansaron porque no fueron escuchadas nunca y era muy duro quizás en los 70 obviamente, después de dictadura ya sabemos lo que sucedía anterior también era difícil y incluso en la época de la democracia, sí, democracia incluso las primeras marchas del orgullo gay en Buenos Aires fueron también hubo gente que no llegó a la marcha. Ibas con máscaras porque tenías miedo de mostrar tu cara. La policía te llevaba preso porque ibas vestida de mujer. Eran épocas duras, aún en democracia. Y a partir de hace muy pocos años atrás, muy pocos, digamos, empezó a haber una apertura diferente. Empezó a ocurrir algo que está muy bueno. Estamos en el siglo XXI, creo yo, en ese sentido. Estamos arrancándolo ahora, Da esa sensación. Y hay que colaborar, insisto, con aquellas personas que todavía están en ignorancia del hecho, que todavía están encerradas en el dolor. Colaborar, ser más solidarios. Bueno, por eso yo decía que es importante la visibilización de esto, de que sea algo socialmente aceptado. Totalmente. ¿No? Más allá de que a veces uno no le importe casarse, no, ni nada por el estilo. Me parece re importante. Y bueno, convocamos a todos. Gracias. Los que quieran acercarse el jueves, viernes, este jueves, viernes, sábado, a las actividades, ¿eh? Sí, claro, sí, claro, en la medida que podamos. Nosotros vamos a estar, Javier va a estar con la camioneta, sí, tirando la carroza. El operador es quien tiene la carroza. Pero, y aún con la piernita así vas a poner. Sí, sí, maneja igual, sí, bueno. No sé si está loco, sí. Ya sabemos, está bien. Bueno, y agradecerle a ustedes por haber venido esta media hora, más de media hora que estamos hablando acá. No, gracias. Es un placer, sí, es un honor que estén acá. Gracias. El honor es nuestro. Así que gracias. Bueno. Y bueno, vamos a escuchar algo y nos vamos despidiendo ya, ¿no? O volvemos y nos despedimos. Bueno, vamos a una música y vemos qué hacemos. Medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio, y no el fin. Radio La Negra, 104.7. Medio militante, medio militante. Me viene apreciado la libertad. Luchemos por ella con fe y con valor. Escucha Cumbia Clandestina los miércoles de 18 a 20 horas por Radio La Negra 104.7 desde el barrio Cine. Dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera. Bueno, Ricardo, gracias por el mensaje. Estás escuchando. Te agradecemos por haber estado escuchando el programa. No, David era mi hermano que quería saber que iba a comer anoche. Bueno, vinimos para despedirnos. Para despedirnos sin antes decir que... Que, de, bueno, después del programa ahora viene ronda de noticias. Ronda de noticias. Bueno, así que bueno. Hasta la semana que viene. Yo espero poder venir. Si puedo, vengo. Si no puedo, será otro miércoles. De 6 a 8. ¿Cómo? De 6 a 8, ¿hasta cuándo de 6 a 8? Ah, no, no preguntes eso porque hasta no sabes. Hasta que empiece el frío, listo. Hasta que empiece el frío. Mira, de 6 a 8. Nos estamos viendo. 18:20. Un día clandestino. Por Radio La Negra. Bueno, hasta el miércoles próximo. Chao.